En cuanto a la documentación que mandaron a las causas de deshumanidad, ¿recordás alguna? ¿Recordás? Bueno, tenía que ver con Asíndar, Tandanor, había... Sí, básicamente eran esas las causas. La documentación de deuda, porque también en lo que tenía que ver con deuda... El Banco Central, cada vez que le pidió una información, mandaba cosas que eran públicas, o sea, que ya se sabían, que eran anexos de documentación que el banco publica anualmente o publicaba anualmente cuando tenía la obligación de publicar anualmente el informe, como la revisión anual del banco. Pero bueno, básicamente eran esas causas. Ahora no me acuerdo de otras, pero sí, había 4 o 5 causas que, para las que aportamos información. ¿Y de deuda? No, de deuda tenía que ver, lo que nosotros llegamos a revisar era cómo los registros que había en las actas. Nosotros hicimos un relevamiento de todas las actas de directorio del 76 al 83, y entonces ahí va apareciendo cómo se va produciendo el endeudamiento. Realmente lo que nosotros llegamos a relevar era eso, o sea, cómo aparece esa discusión en los documentos internos del banco. Después hay toda otra cuestión, todo otro capítulo que está escrito por propios peritos del banco que ingresan en el año 83, 83-84 en realidad, ya empezó el año 84, se arma una comisión que tenía que, como tarea, dividir lo que es deuda, la deuda legítima de lo ilegítimo, cuando todavía estaba esta idea de no pagar la deuda ilegítima. Entonces estos peritos todavía hasta el día de hoy, algunos están adentro del banco trabajando en otras áreas porque esa tarea obviamente terminó, pero tuvo una experiencia de trabajo que está bueno dar a conocer, que tenía que ver con la tarea que hicieron en su momento estos peritos, y después con los propios mecanismos del banco, cómo actuaron para finalmente dar por tierra ese trabajo, acabar con ese trabajo. Y tenía que ver sobre todo con los autopréstamos, autopréstamos que los propios grupos económicos más grandes generaban con sus empresas en el exterior y sus intereses en el país, en donde había implicado muchas de las empresas que crecieron durante esos años, muchas de las cuales son las que siguen teniendo intereses hoy sobre la deuda y sobre el nuevo endeudamiento. Ahora que está esa discusión sobre el tapete, estaría bueno dar esa discusión sobre quiénes fueron los beneficiados con la socialización de la deuda que se hizo, y cómo son los mismos grupos. O sea, la verdad que ahora esto es algo que nunca deja de ponerse de moda periódicamente en el país, y con ese trabajo que habían hecho los peritos tenía que ver la investigación. Así que eso era fundamentalmente con deuda. ¿Y te compraban armas? Sí, tenía que ver, no, en realidad tenía que ver sobre todo con venta de armas. Las vendían, y sobre todo había una relación con... Esos son procesos que están sobre todo entre el 81 y el 83, lo que nosotros encontramos, que es lo que se trata fundamentalmente en las actas secretas de directorio. En cierto momento, en el 81... Esto es posterior al gobierno de facto de Videla, cuando con la llegada de Viola a la presidencia, en un momento la nueva gestión del Banco Central decide hacer sesiones secretas. O sea, después de la sesión ordinaria de directorio, se quedaban y hacían una sesión secreta para tratar ciertos temas en particular. Esos temas los asentaban en un acta secreta que se empieza a llamar acta secreta número 1, acta secreta número 2, acta secreta número 3, y muy prolijamente termina encuadernado en un bibliorato aparte. Y ahí fundamentalmente lo que tratan son los temas de comercio de armas, en donde muchos de los implicados, la mayoría de los implicados son otros países de América Latina y de Centroamérica que estaban en ese momento bajo distintas dictaduras militares y recibían créditos para adquirir armas. Así que sí, eso era un poco lo que trataban esas sesiones secretas. Lo particular y lo que nosotros no llegamos a relevar en todo este tiempo son qué pasaba antes, ¿verdad? Porque del 76 al 81 seguramente había todo otro montón de temas que no se asentaban en actas y que se manejaban también. Lo particular es que a partir del 81 es que esto empieza a asentarse de esa manera en los registros. Y lo mismo con cuando uno va revisando cierta documentación del banco, lo que empieza a encontrar también son hojas en blanco, en donde dice, esta documentación queda a resguardo de el que era en ese momento el secretario del directorio. Toda esa documentación tampoco se pudo acceder, o sea, nosotros llegamos a encontrar la hoja en blanco, que está foliada, tiene su número de página y dice correspondencia secreta o documento secreto, y esos temas no se llegan a... no se llevan a relevar y la verdad que también es, o sea, digo, incluso estando dentro del Banco Central hay documentación a la que es muy difícil acceder. Un poco la lógica es la dispersión de la documentación entre distintas gerencias, distintos lugares, y hay documentación a la que es muy difícil acceder incluso estando allí dentro, digamos, queda a resguardo de ciertos personajes que pueden estar 20, 30 años dentro del banco y a las que no se accede. ¿Encontraron ustedes alguna documentación relacionada a la deuda argentina que tenga que ver con la compra de armas? No, ahí había comercio de armas, pero no encontramos ni en particular de eso no, ni del periodo previo. O sea, sería interesante ver qué pasa del 76 al 81, pero la verdad que de ese periodo no se encontró documentación en particular. ¿Y algo que tenga que ver con la logística de los campos de concentración, de exterminio? No, que tenga que ver con eso. Nosotros lo que encontramos, lo que encontró el equipo que trabajó en la CNB, sí encontró, sobre todo en la causa Banco de Burlingame, que era un banco que pertenecía al grupo Greiber, se encontró la colaboración de peritos de tanto de la CNB como del Banco Central que habrían actuado relevando la documentación del Banco de Burlingame, y eso habría sido información que se le brindaba a la gente que torturaba en Campo de Mayo, a los propios directores del grupo Greiber, del Banco de Burlingame. En ese sentido, esto también está en los testimonios de los propios torturados, que se dan cuenta en cierto momento que la información empieza, que las preguntas empiezan a estar un poco mejor orientadas a diferencia del comienzo, y eso también tenía una repercusión en la tortura, o sea, en la gravedad de la tortura o en la forma en la que ellos sentían que los interrogaban. En el caso del banco, nosotros teníamos incluso los nombres de los peritos que habían participado, que habían colaborado con el relevamiento de esta información, y la verdad que trabajamos sobre sus legajos, y así como en la CNB sí habían aparecido indicios y documentación que probaban esta vinculación, acá en el Banco Central no aparecía nada. O sea, uno releva los legajos y no aparece asentado en ningún lado, con lo cual indica también cierta prolijidad que se tenía en cierto momento con la documentación, y cierta cosa que se dejan asentar y cierta cosa que no. En el caso de la CNB era muy particular porque aparecían, por ejemplo, viáticos extra que se le pagaban por haber realizado tareas a más de 50 kilómetros de la capital federal, y o sea, por haber estado trabajando en comisión básicamente en Campo de Mayo, y una carta del general Roaldes agradeciendo los servicios prestados. Con lo cual esa pequeña desprolijidad de la burocracia permitía que nosotros pudiéramos probar la vinculación y la participación. En el caso del Banco Central eso fue más difícil, no lo encontramos concretamente. Pero bueno, sí se hizo un trabajo de relevamiento que es interesante y que estaría bueno que vea la luz.